este panel de Pati Chapo. Ahí está Pati Chapo. Ah, pero pues vayan platicando cómo está esa onda. Y si ya se piensan quedar así con este formato dúo, bajo batería, o piensan reclutar un guitarro más adelante, pues todas esas cosas, ¿no? Tenemos un guitarro sin banda. Pues no sé si yo aplicaría el término abandonar. Fue muy buenos términos, ¿no? Ambas partes decidimos que era lo mejor para el bienestar. Por salud de la banda. Mental y de la amistad, porque al final de cuentas seguimos siendo amigos, ¿no? Entonces él decidió agarrar su camino. Mucha suerte y lo mejor para él. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos buscando guitarrista, pero el tiempo se nos vino encima. Tuvimos una tocada, no me acuerdo en dónde. Decidimos aventarla él y yo. Y no fue sé. En la cabina del rock. ¿Sí? Cerca de sacar. Ah, Rodeo Santa Fe. Ah, ya. Ah, pues sí, ahí. Justo. Y ya estábamos ahí. No quisimos cancelar. Aprovechamos que ya habíamos hecho el viaje hasta allá. Y nos aventamos un set que realmente era más que nada improvisación. Nos gustó mucho cómo salió. La gente que nos escuchó y que no nos conocía dijo, ah, chido, sí. Entonces, pues ya más bien nos quitamos de broncas, así, estar buscando otro músico, pues que se acoplara a la banda, a nosotros, que se aprendiera las rolas. Sí, sí, sí, la verdad es que suena bastante chido el nuevo formato del proyecto. Como que a veces me gusta decir que se nos quitó la fresa, ¿no? Sí. Yo creo que no. Nos convertimos más rockeros, creo. Muy distinto, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Pues al rato, a ver, ustedes lo dirán, porque les digo, cuando lo escuchen, sí van a decir, ahora es completamente distinto a lo que. Exacto. Es lo que le comentaba yo, porque me dice, muéstrame algo de material de ellos. Y en la red, en YouTube hay videos, ¿no? Pero todavía están con la alineación antigua, ¿no? Con el trío con guitarra. Y le digo, yo los he escuchado, porque yo los escuché cuando empezaron en esta improvisación. Ajá. Que pues, para mí fue una cosa escuchar el video, ver la música que traían. Claro. Y ver ese otro que era una cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, era como escuchar una banda distinta. Entonces, seguía haciendo 7 cilindros. Entonces, sí le dije, ya, lo que están haciendo ahora es muy, muy distinto a lo que puedes escuchar en ese video y en esas canciones, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, ahorita nos darán una muestra de ello. Sí, muy padre. Yo me eché de todos, bueno, unos videos que encontré por ahí y los vi, me parece que son en el Caradura. Sí, los subí hace como una semana. Ajá, y ya estaban, creo que nada más ustedes sí, dos, ¿no? Sí. Y yo dije, ay, ¿cuál fresa, no? Sí, toca el chingón. Sí, sí, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Qué chido. Ya, cuéntenos más. Sí, claro. Yo digo que la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿Por qué 7 cilindros y no 2? ¿O 4? ¿Sí? ¿Por qué esa rama? Porque cuando empezamos éramos 7. ¿Eran 7? Éramos 7 músicos. Órale. Sí. ¿Qué pasó ahí entonces? O sea, pues es que era muy complicado pagar la ¿cómo se llama? Los de viento. No teníamos dinero. Salía muy caro la van. Y ahí está más padre porque pues nada más en un huevito cabemos. Pues ya. Hasta para ensayar, ¿no? Se ponen de acuerdo más. Hasta para ensayar ya está. Sí, más sencillo. Más caro, pero más sencillo. Además, yo creo que es menos pedo, ¿no? Ya, como estaban diciendo, pues ya se llevan chido, ya se. ¿Cómo decirlo? Ya están completándose, güey. Ya están muy chingón, güey. Ya no hay necesidad de estar buscando un guitarrista. Exacto. Ya se conocen. Bueno, no sé qué tanto se conozcan, pero está chido. Ya nos olemos los pedos. No sé cuántos cilindros de tequila, ¿no? Hace pues sí, ya llevamos varios cilindros. Fue una dinámica que tuvimos ahí de como de ver si funcionaba esto. Oler nuestros pedos. Sí. Y si no vomitaba, pasaba la prueba. Sí, pasamos la prueba, seguimos vivos. Que después de 3 días de peda, oler pedos, está cabrón. Sí, ¿verdad que sí es la prueba de fuego eso del pinto de pedo? Y si a los 3 días, como dice, ¿no? O sea, el muerto a los 3 días apesta, güey. Pero pues si todavía, más, sí, güey. Si todavía te. Si todavía te llevas chingón con esa gente que estuviste 3 días de pedo, güey, ya la armaste, güey. De esos que huelen a lonche de huevo. Si fue pulque. De esos que huelen a pápalo con pulque. Y a A curadito de hostial, sí. Ok, y a ver, brothers, y como en qué año fue que se gestó esa banda de siete músicos? Y cómo fue que llegamos hasta aquí, ¿no? I really come to this. Pues un día no tenía nada que hacer yo. Y raro. Acababa, qué raro, ¿eh? La vida de músico. Yo acababa de adoptar a mi perro, que se llama Tocayo. Saludos, está enfermo ahorita. Tiene diarrea. Y pues nada, estaba ahí pendejeando con la guitarra y le escribí una canción que se llama Animal, justamente. La escribí también al Capi. Saludos, cabrón. Él me ayudó con esa canción. Con la letra, ¿no? Y pues ahí empezó a salir, estuvo muy cagado, estuvo muy divertido. Y de ahí dije, pues ¿por qué no? Vamos a hacer otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y salieron el EP, más o menos el que está ahorita. Matamos unas rolas que ya no iban como mucho, no nos gustaban. Pero básicamente salió por mi perro y mis horas de ocio. Y los músicos, pues de los que he ido conociendo, yo empecé a tocar desde muy chavo. Tenemos una distancia de edad un poco marcada, pero pues de otras bandas que nos conocíamos, y ya se fue armando, y así como entraron, se fueron yendo, pues, básicamente. Y de LP, algo que les iba a decir, aunque ahora traemos rolas nuevas y somos dos, seguimos tocando canciones del EP que salió. Se nos hizo muy pronto matarlo, ¿no? Sí, pues, o sea, salió en febrero. Imagínate ahorita ya no tocar nada, ¿no? Todavía viene un video promocional que va a ser el último de SP. Va a quedar chido. Justo el video de Animal, ¿no? Va a ser el que vamos a estar promoviendo. Y cuando eran siete, tenían metales, me dices, ¿no? Había trompetas, había saxofón. Sí. O sea, ha ido una evolución marcada de esos siete a los tres y ahora a los dos. O sea, no siguen como la misma línea de las rolas. 7-4-3-2 es como una alineación de fútbol, ¿no? Sí. Es como una estrategia ahí del director técnico. Pero pues, y ustedes siempre han sido como la plantilla inicial, ¿o no? Tú empezaste con otros músicos, después se acoplaron. Exactamente. Ok. Conocimos en las tocadas también. Yo toco con otra banda, tocaba. Voy a tocar Balam. Con Balam. Y empezamos a hacer varios gigs, siete cilindros y Balam, ya cuando ellos eran tres. Y entonces hicimos amistad, aparte fuera del circuito del rock. Íbamos a chelear, a jugar Xbox, al fútbol. Nos íbamos al fútbol y pues ya de ahí de repente faltaba, había una vacante en la batería, pues ya crecía la banda y ahí se hizo más marcada todavía esta amistad y decidimos seguir con el proyecto, ¿no? con este rollo. ¿Y en qué lugares han tocado, muchachos? ¿Por dónde andan rolando? ¿Han ido rolando, más bien? ¿Cómo? ¿Por qué lugares han ido tocando? ¿Por dónde andan rolando? ¿Hasta dónde ha llegado su música? Hasta Linda Vista. No, ya fuimos a tocar a Querétaro, les digo, vamos a ir a Toluca. Pero en internet dicen que nos escuchan varios lados del mundo. Europa, Tailandia, no sé por qué, pero ahí aparece. Londres, Bélgica, Portugal salió alguna vez. También. Argentina. El compilado que se fue a Europa. Ah, claro. Ah, ya era un compilado. Sí, entramos. Roman, ¿no? No sé. No me acuerdo ahorita cómo se llama. No me acuerdo, pero es un compilado que hizo Binum Sabati. Ajá, lo hizo Román y son como 30 bandas y ahorita que están ellos de gira se lo llevaron y tuvimos la suerte que nos metieron al compilado y andamos ahí con el sencillo, justamente. No, así con Damián, una de las rolas del EP anda por ahí rolando, pues a ver si se queda, se esparce todo ese compilado para todas las bandas. Y creo que también está Tolot. Muchos acentos, güey. Ellos. Están todos los de Pues vamos a un cortecito y ahorita regresamos. Gracias. 3 horas más. De show. Pero sí, la primera canción que tocamos fue el sencillo que salió del EP que salió en febrero, se llama Se siguen matando entre ellos. Eso ya está en todas las plataformas, YouTube, Bandcamp, gratis. Lo descargan, viene con el arte original, que está bastante chido, porque en Spotify pues no te lo da, YouTube tampoco. O sea, nada más en Bandcamp, ahí está gratis, dense, con mucho gusto. Y la otra, pues lo nuevo, por ahí es la tirada, ¿no? Del EP, mucho más agresivo, tal vez un poco menos melódico, ¿no? Con muchas agallotas. ¿Quieres decir algo, Martín? No lo sé, Rick, parece falso. No sé, pues vamos por esa línea, un poco más de distorsión, también jugar más con los pedales, ¿no? Que tal vez en el EP hay un poco más de distorsión en el sentido de que no se juega tanto con las frecuencias, toda esta onda, y aquí sí queremos, metimos un flanger, metimos un phaser, pues, que hacer todavía un poco más psicodélico en ese sentido, ¿no? Pero sí, la línea es por ahí un poco más crudo, más punch, más fuerte. Sí, sí, le puedes meter más, con exacto, ¿no? A veces se presta el lugar y toda esta onda, está el equipo, pues ya puedes meterle todo bien cabrón, ¿no? Sin problemas, sin ninguna complejidad, y se disfruta más, sin ninguna adversidad, gracias. Pero pues bien, creo que ahí vamos, estamos divirtiendo mucho, está padre, creo que está funcionando, está agarrando, está alcanzando mucha gente, entonces esperemos que sigamos así, ¿no? Pues, y por ejemplo, ese concepto ya se ha visto con algunas bandas británicas y algunas gringas, ¿no? En sentido de esto, es ¿cuáles son como, por ejemplo, los pasos a seguir ahorita, ¿no? Te hablaron de que hay fechas, hablaron de que hay un EP, ¿no? Pero ¿hasta dónde piensa llegar la banda? Porque vi que su decisión es como muy formal, nos vamos a quedar así, vamos a buscar más músicos, ¿no? Y por ejemplo, hay bandas en el mainstream que traen esta combinación, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se piensa llegar, ¿no? Típico, ¿no? Cuando la novia te pregunta hasta dónde vas a llegar, pues hasta donde pueda, ¿no? Pero ustedes tienen ahí el famoso plan de los 5 años, ¿o a dónde? ¿O cuál es el sueño a alcanzar? Pues, qué chistoso, nunca nos hemos sentado a hablar de eso, ¿no? Pero creo que es el momento. Se entiende perfectamente que pues esto es, no, pues justo está funcionando también ahorita el formato de dos, porque creemos y queremos exactamente lo mismo, que al final de cuentas un EP que está en Spotify y los likes y el play, pues vale al final de cuentas 3 kilos de huevos, porque muchas bandas, mucha gente compra likes y valen verga, sí, te estoy hablando a ti, valen verga comprar likes. Lo que vale chingón es ir, plantarte en un escenario y que la gente se le caigan los calzones cuando estamos en vivo. Y eso a huevo lo hemos demostrado y lo vamos a ir demostrando. ¿El EP para qué es? Pues porque la gente al final de cuentas sí nos pide, ¿no? Material grabado y sí se tiene que hacer, es un proceso que tiene que llevar la banda. Pero así que digan, no, pues el próximo año se acaba si no tenemos fecha en Wembley, pues no, ¿no? O sea, esto es de seguirle chingando. La música, como muchas de las artes en el país, no me voy a meter en el mundo porque es otro pedo, pero pues es un pedo, ¿no? O sea, o no estás, si no estás bien colocado, no tienes una palanca, o no estás en un colectivo que se chupan el pito entre ellos, no eres nadie. Pero aquí venimos a demostrarle que no hay pedo, no tenemos que chupar pitos para llegar a hacer algo, tenemos los huevos para hacerlo solo. Sí, a mí por ejemplo ese formato, como bien dice acá mi estimado locuaz, pues ese bajo, batería, pues se ha visto, pero yo no he escuchado en realidad nada que se asemeje a lo que hacen estos chavos, ¿no? O sea, por ejemplo Om, a mí me gusta un chingo y no tiene nada que ver, o Royal Blood, por ejemplo, que es otra banda que también maneja ese, pero 7 cilindros, o sea, no hay banda, ¿sí? no son ni 8 ni 6, son 7, y aparte pues, a mí me late este pedo de distorsiones, de fuzz y esta onda en vivo, ¿no? Que es, finalmente es eso que lo va a transmitir y trascender mucho en las bandas. Entonces esa energía. Entonces, ya me ha tocado verlos en 2 o 3 ocasiones así en vivo y pues, sí, la verdad es algo que, pues, que por eso los invitamos acá, ¿no? Sí, estos güeyes, ¿no? Sí, sí. O a los toquines, ¿no? Si queremos como meter carteles de las pues no, no siendo elitistas ni las bandas que nos gustan, pero sí algo que, que es evidente que pues, sí da, ¿no? Sí da para más. Existe la calidad, sí. Sí. Pues calidad y pasión, ¿no? Sobre lo que se hace. Ya darles un beso. Ah, aquí no se trata de chupar pits como ahí. Ya vas, ya vas. Esa escena que le hace daño. Sí, no, bueno, regresando al punto de las bandas, pues creo que a lo mejor Royal Blood sí fue influencia un poco en el sentido del sonido, ¿no? Buscar algo, pero el plus era la distorsión, ¿no? Que nada nos parecemos. Pero está Dead From Above, tampoco nos parecemos. Y hay una banda de aquí de México que se llama Dresden Wolves, y tampoco yo siento que nos parecemos, ¿no? También meten distorsión ellos, pero creo que estamos, somos diferentes, ¿no? O sea, no nos queremos encasillar en ser la banda de bajo y batería, ¿no? Nosotros nos estamos divirtiendo, estamos experimentando, y pues mientras nos siga funcionando, pues vamos a seguir en esta línea, ¿no? Y pues ya hay varias ideas ahí para nuevas rolas y hacer varias cosas, ¿no? Ahorita sí, con lo del EP estamos muy enfocados en componer, ¿no? lo que queremos hacer. Dentro de estos ámbitos donde pues, hay una banda que te sales como de lo convencional, ¿no? Es básico y influencias hay muchas, pero a lo que yo voy es hoy por hoy, la escena mexicana en referencia al género. Y no solo hablo de que se chupan el pito unos a otros, o de los que andan ahí pidiendo favores de las disqueras, que ya no te hacen ningún favor, todos te los cobran. Pero el punto está en que, ¿tú cómo sienten la escena, no? Ustedes como una banda movida, que está vigente, que está creando a sí mismo su escena, ¿cómo ven esta escena y cómo piensan buscarse un espacio? Tú dices, estamos llegando a más gente. Eso me suena a algo que es una ambición. Vamos a llegar a cada vez más gente, ¿no? Entonces, el punto es, en tu escena, ¿cómo lo ves y cómo ves el desarrollo, por ejemplo, al año que entra, al 2019, al 20, ¿no? A ver, ¿qué pasa? No, pero en la escena. No de ellos, a la escena. ¿Cómo ven? Ajá, ¿cómo ven la escena? Digo, hay muchas bandas que pueden ser referencia, ¿no? Pero ellos, ¿cómo ven? Pues no sé, es que es justo lo que estábamos platicando y creo que ha sido tema de conversación de nosotros al menos los últimos 2 meses, ¿no? Pero poco a poco se está haciendo como un bache en la escena, ¿no? Porque cada vez es más esta cuestión de, pues es mi amigo, lo meto al cartel y no tiene nada que ver con las otras 7 bandas que van a tocar, ¿no? Entonces te parte el sentido del gig y hay veces que hasta la misma gente dice, oye, pero pues es que estos güeyes no los conozco o estos güeyes me cagan y solo por ellos no voy a... aquí, ¿no? Entonces también está la cuestión de que la escena se está abriendo más a más personas, más género y todo esto, pero se está viendo lastimada por esta cuestión de los amigos, mi compa, te hago un favor, me lo regresas y así. Que digo, es nuestra percepción al menos. Y la clásica, el caimán que vende boletos, ¿no? También. Bandas, si están escuchando también esto, no lo hagan, porque en 2 años ustedes van a decir, ¿qué pendejos fuimos? ¿Cuánto barro desperdiciamos? Güey, no lo hagan, neta no. Tú puedes ir, tan sencillo, buscar un lugar, pedir chance, tocar 5 puertas y al menos una te la van a abrir. También los lugares cada día son un poquito más accesibles a hacer esta cuestión. Y Fer no me dejará mentir, ¿no? Que tú te haces muchos gigs en esta cuestión. Entonces creo que pues está partiendo la escena. Yo lo veo así, al menos. Yo lo veo en ese sentido, ¿no? Cada vez es más de mi amigo, lo meto. Y si tu proyecto a lo mejor, no estoy diciendo que sea el mejor o algo así, pero si tu proyecto a lo mejor puede tener cosas más rescatables, pues te lo estás perdiendo por querer meter una banda que está cada fin de semana en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, yo lo veo en ese sentido. No sé tú. Pues sí, compartimos bastante la misma idea. Pero sí está este rollo de muchos, no se vale generalizar, ¿no? Pero sí muchos lugares donde parece que le estás haciendo el paro, que ellos te están haciendo el paro de, güey, te estoy prestando mi lugar para que vengas, traigas tus cosas, tú te muevas, tú pagues tu desmadre y tú me llenes con tus amigos que van a consumir mi alcohol. Es como, te voy a lavar la ropa también si quieres, güey. Pues sí, no, un pedo, es un pedo social, es un pedo mexicano que siempre es para mí, para mí, para mí, para mí, y el otro, pues quién sabe, ya se chingó, güey, ¿no? Y eso es un México lindo y jodido, güey. No somos una banda política, no somos una banda, pues eso, no somos una banda política, pero sí estamos bien emputados y sí somos unas personas conscientes. No nos callamos el hocico. Ya cada rato ando diciendo, pues que la neta somos, no andamos con poses, no, nos caes mal, te lo decimos, nos caes mal, cabrón, nos podemos arreglar, si sí, no, pues ni pedo, güey. Me caes bien, chingón, vamos a hacer algo, güey. Un colectivo, pues vamos a apoyarnos, hoy por ti, mañana por mí. O sea, sí está chingón, está más chido. Y no porque una banda me cae bien, siempre, o sea, cuando este güey tocaba en Balam, pues no por eso siempre lo metía a las tocadas que nosotros teníamos, o viceversa, ¿no? Se genera este respeto. Y dices, órale, estuvo chingón esta tocada, cuando haya otra, si se da, chingón, si no, pues te caigo, o tú me caes, y así se va haciendo. Es una máquina de 7 cilindros. Pues hablando de la máquina de 7 cilindros, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco más de lo que están haciendo? Otro bloque musical, acá con los 7 cilindros. We'll be right back. dormido. Caminas con las chicas, decides quién eres, o no eres hombre. Estamos acá de nuevo desde el Salón Bella Luna en el pabellón Linda Vista. En las instalaciones agradecemos acá por el apoyo y el trabajo en conjunto con CuauhtepecTV.com. Y estamos aquí con los muchachos de Siete Cilindros, acabamos de escuchar. Damián y Calcetín. La primera, otra vez, es del EP que salió. Se siguen matando entre ellos. No, abrimos con Calcetín. La primera es Calcetín, que es del EP que se viene. La segunda fue Damián, que es del EP que salió. Y pues ya estábamos acá hablando de... Creo que es un tema recurrente siempre que tenemos acá entrevista con bandas de esta gandallez que se vive en la escena de la música, ¿no? Creo que tiene que ver un poquito con lo poco que se valora, ¿no? En el trabajo del músico acá. Como bien decía acá el buen Roger, de que pues estos güeyes piensan que se les hace un favor, ¿no? Al ir a tocar, entonces ir a estar dedicando de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu trabajo, y no solo regalarlo, sino pues, o bajarlo y devaluarlo un poco, ¿no? Entonces, creo que es algo que no debería de ser, y creo que debemos encontrar esos espacios de banda que tratamos de apoyarnos entre sí, ¿no? Que fuera de ser colectivos, como dijeron, chupatitos, o sea, realmente hacer algo de trabajo en pro de todos los demás, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Porque se hace lo que se puede y con lo que se tiene finalmente, entonces hay que estarle buscando, hay que estarle macheteando y hay que estar constantes en este pedo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se puede percibir así con cada banda que viene a hacer entrevistas, es algo en lo que se coincide y es algo con lo que pues está trabajando, ¿no? Entonces, un poquito aunado a la pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cómo ven la escena? ¿Hacia dónde va esta onda? ¿Creen que si hay más apertura? ¿Creen que si hay lugares? ¿Creen que si va o hay como trincheras? Porque también esto es muy algo que plantea por allá mi compa Pedro Rockstead, siempre esa centralidad del rock, ¿no? En la ciudad. Si no es en la Condesa, si no es en la Roma, si no es en el centro histórico, pues a veces la banda no le cae, no le jala, ¿no? No va. Entonces también es. No sé qué opinan de esto al respecto. Yo nada más antes, tampoco creemos que todo es mierda, ¿no? Sí hay lugares chidos que sí te apoyan, sí hay bandas chidas que sí nos apoyamos. No, tampoco nos vayan a malentender y una cosa que somos acá. Los pinches odiosos de los cilindros, güey. No, sí hay cosas chidas. ¿Por qué está tan centrificada? Justo veníamos platicando desde el camino para acá. Estamos en un monstruo de ciudad, ¿no? Y luego pues los horarios, el transporte, la inseguridad, no está tan fácil andarnos moviendo tanto músicos, porque traemos un chingo bien o mal de lana en equipo para que un gandaya nos baje en el metro. O como público, así de güey, pues ya me tengo que ir, aunque todavía no toca, pero me cierran el metro. Eso nos ha pasado con varias personas. Se rifan hasta, no sé, al Pasagüero, a la Condesa, ¿no? Pagan el cover. Y por X o Y siempre va a tocar a López Alcalde, ¿no? Tristemente, porque México. Pero pues, está bien, bien triste eso, pero eso sí ya va mucho más allá de la escena o de los venues o de las bandas. Ya es más bien cosa del gobierno de la Ciudad de México. Pero sí hay lugares chidos. O sea, por ejemplo, ahorita lleva Caradura como 2 meses haciéndolo de los martes. Eso está muy chido. Los martes no hay cover, te regalan mezcal y la chela estaba a 25 pesos, ahora está a 30. Está súper decente, la neta. Ajá, hoy es martes, exactamente. Las va a pasar a tocar unos compas que se llaman los Froys. El otro día vimos a Macho Woman. Estuvimos ahí nosotros con Pax Uyuya. Está chido, esos martes están chidos. No tienes bar. ¿Quieres? Si tienes ser mayor de edad, porque no te dejan entrar sin identificación ni modo, morros. Pero pues está chido, no tienes varo, quieres salir, topar algo chido, pues te lanza el martes, el Caradura. Y aparte empieza temprano, empieza desde las 8, entonces no hay pretexto. ¿No? O sea, de 8 a 10 está el mezcal. ¿Cuánto nos pagará el Caradura? Pues siempre hacemos promoción, güey. Nos den 3 noches seguidas, una residencia en Caradura. Pero bueno, ahí a más tardar a medianoche, las bandas ya terminaron. Exactamente, ¿no? Es uno de los pocos lugares o eventos que nosotros sabemos que existe. Estoy seguro que en muchos otros lados, también en Cosa Nostra, los domingos están haciendo como tardeadas. Está justo afuera de la Arena México. No está mal, el lugar está bien grande, está muy bien el sonido, las chelas tan varas. Pero ahí también creo que es mayoría de edad, ¿verdad? Pero lo siento, monos, no hacemos una tardeada. Con qué payaso. Qué payaso. Bueno, y ya pasando un poquito a otro tema que es atañe a todo el músico, a toda la banda, decimos porque México y porque Latinoamérica en general, incluso en países del primer mundo les cuesta trabajo, no se vive de la música, ¿no? No vives del rock y menos del rock en México, que es un país tan politizado hacia cosas como el mariachi, que te puedes ir a corretear carros allá a Garibaldi. Sí, ¿verdad? A ver si cómo te va, o al Coyote de Neza, o al de San Juan de Aragón, o los norteños. Entonces, la mayoría de los que andamos en esta onda del rock no vivimos de aquí. ¿De qué viven ustedes, brother? ¿De dónde saca para comprarse ese kilo de pedales que traes? A ver. Son rentados, güey. ¿De dónde sale la gente? ¿Qué? Pues me prestó feo. No es cierto. Pues mira, aquí sí somos bien distintos. Yo aunque no parezca, estudié una carrera. ¿no? Sí, sí estudié. Sí, estudiamos. No, yo me dedico, soy ingeniero en audio. Hago production, hago bandas en vivo, doy clases, yo soy un poco todo lo que doy clases. Y pues de la ingeniería más bien, del audio, de las tocadas y de mis clases. Digo. Pero pues, sí está cabrón. O sea, sí es al día. Partirse la madre y partirse la cartera para traer el kilo de pedales y comprar el kilo de frijoles. ¿Sí? Para la chela, lo más importante. Yo, súper diferente, yo estoy estudiando economía y trabajo en una oficina. ¿Eres hijo de Marx? No, no me caga, me caga Marx, me caga. Tedioso, perdón. Perdón, mi escuela, mi universidad. Pero sí, ahorita no lo comento. Pero estoy estudiando esa economía. ¿Y sí? ¿Y ya? Nada más. Parece que hace más profunda la respuesta, pero no. No lo veo tanto. Bueno, para la banda que va ahí, luego preguntan, ¿quién anda buscando novia o mascota? ¿O quién ya está lleno de hijos como mi compadre Brian? Un saludo, güey. Tiene 4 hijos y no afloja en el rock, ¿no? Y sigue avante. Ah, ya. Ah, sí. No, un equipo de básquet. Ah, sí, entonces. Digo, porque luego eso es importante, ¿no? Mucha banda que acaba saliendo eso del rock porque dice, pues es que ya la familia ya no existe, ¿no? Ya yo tengo eso, ¿no? En su situación, ¿en qué gueto está, ¿no? O sea, no hay familia, muchos. Tengo un amigo que tiene 14 gatos, ¿no? Entonces ese güey le tiene la vida rentada a los gatos, ¿no? Entonces, yo por eso lo pregunto, ¿no? Porque hay que partirse el tiempo y el café, ¿no? Pues yo no tengo hijos, tengo un perro, fue el que les dije que adopté porque empezó todo este desmadrito. Ya me permito, tocayo, no te hagas una casa, por favor. Y no, yo tengo novia. Todo chido, creo que me está viendo. Saludos. Yo sí tengo una hija de 6 años, pero pues es tranquila. O sea. Me gusta el rock. Luego va al ensayo. Y No. Sí, dije ya. Sí, yo ya. No, seguro de ya. La vida con ella. Y tengo una novia también. Pega. Uh-huh. Juntan y puta. Se ponen más mero que nosotros, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí, no, pues sí, no. No. Y hijos no, para mí. Paso sin ver. Sí, tampoco. Somos simplificados, tan que somos dos sin la música, no nos metemos en pedos, nada más queremos pasarla bien, hacerlo bien. Hacer real. Ok. Sí, prácticamente estamos casi concluyendo con esto. Vamos hasta a partir un bloque más con una rola más. No sé cuál es el título de la próxima rola. Animal. Animal, habla. Y también por ahí la banda que por ahí vi que preguntaron que iba a estar acá, Electric Shit, a la mera hora wow. Explico porque yo vengo a darle. No, pues ahí la banda que anda preguntando que estaba al pendiente por el Electric Shit. Lamentablemente, no pudieron estar con nosotros, pero pues próximamente ahí a ver si reagendamos con ellos para que vengan acá a una entrevista, hablarnos de su próximo material y toda la onda. Bueno, pues ahora sí vámonos a ese bloquecito de rolas. Sí. Y regresamos a despedir, muchachos. Ya estamos acá de nuevo desde el Salón Bellaluna en el pabellón Linda Vista. En las instalaciones, y agradecemos acá por el apoyo y el trabajo en conjunto con cuautepectv.com. Y estamos aquí con los muchachos de 7 cilindros, acabamos de escuchar.